Asociado a diversas maneras de hacer, se logra la participación activa de la población en tareas comunitarias, sobre todo si se tiene un impacto ambiental. En la finca Las Hermanas, en la localidad de Banao, Marina García tiene la responsabilidad de custodiar un vivero en el que se cultivan plantas ornamentales. Si no hay amor, no puede haber nada. Esto es con mucha dedicación. Y sobre todo hay que tener conocimiento. Conocimiento. Y la función suya es cuidar esto aquí. Es lo que ella dice. Mi mamá es mi mano derecha. Porque cuando ellas se van para su casa, yo me quedo. Yo soy la que atiendo las turbinas. Cualquier cosa que las turbinas tienen, yo enseguida mando a llamar a la que vengan. ¿Qué edad tiene usted? 72 años. Entonces se siente útil en un trabajo que es muy hermoso y que es apropiado incluso para las mujeres. Yo me paso el día entero aquí, mija. Esto es un salón de psicología natural. Esta es mi alegría, porque yo me paso el día entero aquí. Sin lugar a dudas, la experiencia de integración comunitaria en Sierra de Cubitas con los factores en cada circunscripción consolida el quehacer en función de un mayor vínculo con la base. Tarea que ya muestra resultados por su impacto popular. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.